Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo estás? Vos nos, te comunicabas con nosotros porque ya hemos hablado del tema y querías contarnos cómo está la situación, cómo ha avanzado la causa. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad que me dan. Te comento que me llamaron de una radio de Mendoza, que te ha escuchado mi tema y ya lo conocen hasta en Mendoza, así que imagínate. De total injusticia, impunidad y una causa como tantas que pasaron y que se quedaron calladas, yo no me voy a callar. Se llevó a cabo el juicio en julio, que duró casi un mes, con casi más de 100 testigos, donde se comprobó la inocencia de los dos chicos, donde se comprobó que el señor murió, no lo asesinaron, que es una palabra, son dos palabras muy diferentes, muerte a homicidio, claro. ¿Me entendés? Entonces se llevó a cabo el juicio donde se comprueba la inocencia de las dos personas involucradas en un abrigo, y sin embargo así, escuchen, lo condenaron. Y no es solamente eso, son dos personas, dos pibes que no tenían antecedentes, donde no se comprobó el robo, no se comprobó el homicidio. Está grabado, no estoy hablando pavada. Quiero que alguien, que es lo que estamos por hacer, que alguien, aunque sea de la nación, que escuche la grabación total del juicio. Es un juicio que ya está grabado, está todo asentado, y sin embargo, ¿sabés qué hicieron? Los condenaron a los dos pibes. No sé cuál es la hazaña, cuál es la bronca, o qué es lo que quisieron tapar, o qué es lo que se destapó y no quieren que se siga investigando. Así que bueno, todo pasa al Superior Tribunal de San Luis, que no sé si pues, sacaron a muchas personas. Los tres jueces que juzgaron a mi hijo estaban denunciados, no podían llevar acá, o sea, no podían ellos llevar el juicio adelante, y sin embargo lo llevaron adelante, condenaron a los pibes, o sea, fue una vergüenza terrible, sí. Un asco de la justicia que no se puede imaginar. La gente que no ha pasado por esto, que no sabe lo que es la justicia en San Luis, que sepa que es la peor porquería, la cosa más ignorante que tenemos en San Luis. Sí. Ni siquiera criminal más grande, al descuartizador, le hubieran dado una condena, le pidieron perpetuo a los pibes. Claro. Y no se comprobó nada en el juicio. Estamos hablando de tu hijo Walter Ferreira, ¿verdad? Que ya... Y de Emiliano Barroso. Y Emiliano Barroso. Entonces, frente a esta situación, ¿vos qué medidas legales, judiciales vas a seguir llevando adelante? Mira, supuestamente hay dos abogados. Supuestamente mi abogado tengo que esperar hasta que resuelvan, que pueden llevar hasta 6 meses, supuestamente él, porque si mi hijo estuvo detenido sin ser juzgado casi 6 años, claro. Ahí ya violaron todas las leyes. Porque no podía haber tenido una persona 6 años esperando para decirle de qué lo culpaba. Esa violación tampoco la pagaron, ¿me entendés? Los malos abogados, los malos jueces y fiscales que tenemos en San Luis tampoco fueron castigados ni nada. 6 años para decirle de qué lo acusaban y de qué lo culpaban. Ahora pasó todo el Superior Tribunal de San Luis. Cuando el Superior Tribunal de San Luis nos responda, según lo que responda, porque es un asco, pidieron el señor Miranda, el abogado de Barroso, que más, perdonando la palabra, y que lo sepa, San Luis, porque escucha, que más huevo tiene, el abogado Miranda los denunció, el padre de Barroso también, yo también, a los jueces que los condenaron. Bueno, ahora hay que esperar que ellos resuelvan el Superior Tribunal de San Luis, para que después nosotros vamos al Superior Tribunal de la Nación. A la Suprema Corte, a la Suprema. De la Nación y a los Derechos Humanos. Bien. Gracias a Dios, desde Mendoza me pudieron contactar con alguien de los Derechos Humanos de la Nación. Que es lo que estamos peleando ahora, que de una vez por todas resuelvan, hagan algo, ¿me entiendes? Porque no puede haber tanta asquerosidad y impunidad en San Luis. Claramente, vos, cada vez que dialogamos con vos nos decís, Nelly, que notás que se quiere tapar algo, que se quiere esconder algo. En algunas ocasiones hasta has hablado como que tu hijo es un perejil en torno a este caso que involucra a funcionarios públicos y demás. ¿Eso es lo que seguís sintiendo en la actualidad? Sí, no tengo miedo de hablar. Incluso los medios, los pocos medios que son ustedes y uno o dos más, radio, que pueden hablar de la, que son, que no, no, no me tienen miedo a los acá, ¿me entendés? Estuvieron en el juicio, o sea, el juicio está grabado, y lo que se dijo de los funcionarios no lo dijimos nosotros, no lo inventó la loca que se encadenó, que soy yo. Está grabado en el juicio y lo dijo la propia familia del muerto. La propia familia de Ferrara declaró y está grabado en el juicio. ¿Por qué alguien no escucha? La propia madre, la hermana del muerto, dijo que su hijo estaba amenazado de muerte porque no podía dar la estadística real de los enfermos de HIV. Porque los enfermos de HIV se le morían porque los medicamentos que les daban eran falsos. Claro. Estamos hablando de muerte, de asesinato, ¿entendés? No de un inocente, un perejil, que ya pasa a segundo grado, ¿me entendés? Entonces yo me parece que fue eso. Entonces imagínate, un juicio cantado, porque imagínate, lo ocultan al hijo no de cualquier muerte, de la muerte de un ex funcionario, el director del programa HIV. Se demuestra en el juicio que el hombre no fue asesinado, murió. ¿Cómo murió? No me importa a mí, ¿entendés? Hay muchas hipótesis. Hasta lo denunciaron y se enojaron con el médico forense, con la bioquímica y criminalística, porque ninguno coincidía con los datos que decía. Una cosa estaba en el expediente, otra cosa decían ellos. Fue un juicio totalmente asqueroso, nada que ver con lo que estaba en el expediente. Claro. La gente no recordaba nada de lo que decía. Comprobaron que el señor tenía una pastilla en la boca. Jamás le hicieron hisopado. ¿Me entendés? Compleja situación. ¿De qué manera murió? ¿O si alguien le provocó la muerte? ¿Me entendés? Pero supuestamente este hombre se dedicaba a eso, a invitar a personas políticas o chicos humildes, les daba droga y para que le hicieran lo que él quisiera. Y entre eso, a él le gustaba practicar, que no me acuerdo esa palabra, ese sexo con pibes menores, que lo ataran, que lo golpearan, que lo asfixiaran, que le pusieran bolsas, y eso lo declaró su propio sobrino, con el cual él también tenía una relación, y lo declaró su propio sobrino en el juicio. Bien. Entonces sí. Se comprueba que ese señor no le hicieron hisopado, llega a la morgue, el forense dice, llegó a la morgue con un calzoncillo en la boca. Y después, en el expediente decía que no, que el señor llegó sin el calzoncillo en la boca. Claro, Nelly, lo que vos no relatás es claramente los manejos poco claros del sistema judicial, y en este caso la parcialidad que ha habido. Vos relatás la parcialidad total en torno a esta situación y cómo ahora tu hijo está padeciendo estas consecuencias. ¿Cómo dialogás con tu hijo? ¿Qué te dice él al respecto? ¿Qué me va a decir? Él me da cosas para que yo no me caiga, porque me agarró una crisis de nervio y de locura ahí cuando lo estaban condenando, porque imagínate, no, hasta los medios estaban esperando para festejar la libertad de mi hijo, la inocencia de mi hijo, porque estaba grabado día a día. Él se demostraba que nadie lo mató a ese señor, nadie, no le robaron nada. Si alguien le robó algo, se lo robó la policía. Si alguien ocultó evidencia, fue la policía. Si alguien le sacó algo ahí a ese señor, que después hablan de robo, que faltaba un maletín con los expedientes del enfermo de HIV y una computadora, se lo sacó la policía, porque en el juicio las dos primeras personas que eran de limpieza de la calle, del plan, dicen que lo vieron al maletín allá adentro. Dentro del maletín había una billetera con dinero. Y resulta que a mi casa fueron a hacer allanamiento buscando ese maletín y buscando dinero que supuestamente mi hijo había robado. Claro. Bueno, estamos todos locos. Nelly, la verdad es que nosotras aquí entendemos la situación por la que estás atravesando. Esperamos que las próximas medidas que puedas legales que puedas llevar adelante logren resolver esta injusta situación como vos la estás relatando, y sabes que bueno, que la bulla está siempre atenta para acompañarte en este proceso y tratar de visibilizar la situación de tu hijo. La verdad es que yo le agradezco muchísimo, y yo que lo he padecido y llevo 6 años yendo al penal, quiero que sepan que hay muchos chicos que, no te digo que son inocentes, pero que por ahí entraron porque a lo mejor, no sé, se robaron una moto, ¿me entendés? Y resulta que después lo enjuician por dos o tres causas más, lo involucran en dos o tres causas más, y la mamá tiene miedo de hablar, la familia tiene miedo de hablar, porque le toman represalias. A mi hijo le quebraron el dedo cuando yo empecé este reclamo, tuve que hacer una denuncia, o sea, un montón de cosas, y para colmo, sin sentencia firme, apenas lo juzgaron, ¿me entendés? En la noche misma se lo llevaron a la botija. O sea, siguen, viste, con esa hazaña, esa maldad que no sabemos por qué, qué es lo que se destapó, cuál es la bronca, porque te juro que no sé por qué han hecho lo que han hecho. Con tanta son tan desvergonzados, tan ignorantes, inconscientes, inhumanos. Impunes. Eso es. Así se lo mandaron a la botija. Impunidad. Bueno, Nelly, te agradecemos mucho el relato, sabemos de tu dolor, lo sentimos en tu voz y estamos en contacto acompañándote para lo que podamos colaborar. Bueno, hasta luego. Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que pueda llevar a los medios nacionales para que esto se conozca. Muy para bien. Que no le vuelva a pasar a otra persona, a otro inocente como ya le ha pasado en San Luis. Muy bien, estamos en contacto, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, dialogábamos entonces con Nelly Orozco en torno a la situación de su hijo Walter Ferreira y de este caso tan resonante aquí en San Luis, de este funcionario público asesinado del área, trabajador del área de salud de HIV. Compleja esta situación que vamos a seguir de cerca aquí en Radio La Bulla.